pulsante de nueva energía. Segundo bloque de Fiesta de la Flor Radio, programa número 25. ¿Todo bien, gente? Me gusta a mí como el pausa. Todo bien, todo bien. Acá escuchando la cortina musical de Marcelo Chitois, de mi amigo brasileño. Qué grande. Estamos acá con Alemán presente en la casa, Juan. Sí, señor. Bienvenido. Bueno, gracias. Al aire de lavecindadradio.com. ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Te escuchás bien? Sí. Ahí. ¿De dónde te venís? De acá a 20 cuadras. Te invito a que te acerques un poco. De acá para Flores, digamos. Caballito, estoy acá sobre Rivadavia, cerca. ¿Sos hincha de Ferro? No. No te gusta. ¿Qué pasa? ¿Sos futbolero? Juego más de lo que miro fútbol. Ahí va, ¿cuánto se lo podemos hacer? Bueno, debut en Fiesta de la Flor. Sí. Este mañana. Sí. Que contanos un poco ahí cómo nació todo esto. Bueno, debut casi. Segunda vez que toco en realidad. Bien ahí. La primera toqué en abril de este año en City Bar, en Martínez. City Bar. Arranqué este año a componer, empecé a grabar unas canciones y bueno, ahora la idea es empezar a tocar un poco más seguido. Pero y... ya tienen grabado un EP. Sí, tengo los temas grabados, falta editarlo, que bueno, estoy en eso todavía. Bueno, después sería el lanzamiento, ¿no? Claro, para sí. El año que viene, calculo. Tengo ganas de eso, sí. ¿Y a qué se debe el nombre? Porque me conocen así. Ah, vos te dicen en alemán. Sí, sí, sí. Pero no son nacidos. No, no. Se generó toda una historia. En alemán, no hay letras en alemán tampoco. No, nada que ver. ¿Y no lo pensaste así, bueno, y hacer música de ese estilo o solamente que es como un nombre que quedó? No, porque me conocen así, qué sé yo. No se me ocurre otra cosa. Así que. Ahí va. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Un poco de music? Dale, dale. ¿Sí? ¿Querés tocar algo? Dale, toco una. Presenta el tema antes de el tema hablar. Se llama No seas estúpido. No seas estúpido. Se van a dar cuenta, vale. No seas estúpido. Alemán presente en Fiesta de la Flor Radio. No seas estúpido. ¿Y a cuánta gente se le...? Le podríamos cantar esa canción. ¿Se puede saber más o menos en qué o en quién fue inspirado? En la tele, más que nada. En la tele, va por ese lado. Y en la gente que sigue a la tele, ¿no? Tal cual, sí. O sea, sobre la manipulación, digamos, que se genera desde ahí. Claro, sí. Ya sea de tipo político, de cualquier índole, ¿viste? Como que se influencia mucho la gente por lo que ve, por lo que escucha. Estás como cuidando a la gente de eso, digamos. Espero que sí. Bueno, podríamos hacer un videoclip y que aparezca el loco de Pink Floyd, ¿viste? Ahí rompiendo la tele. Una historia así. Bueno, entonces, bueno, estás a presentar con banda, ¿no? ¿O te presentás solo a alguien? No, solo. Qué grande, ahí guapeando como hoy, ahí con la guitarra, qué jugador. ¿Y tenés pensado armar algo en banda o la idea es seguir ahí como... Tengo algo ahí solista. Medio armándose todavía con mi hermano y un par de amigos. Pero esto tiene, le tengo más fichas a esto que... Canción, ¿no? Ahí vos con tus canciones, con tus poemas. ¿Y qué tenés preparado para el show de este viernes? El viernes, bueno, en general toco así, es más eléctrico, digamos, la idea. Mando pistas que tengo preparadas y toco arriba y canto. Suena un poco más rockero, más rabioso. ¿Qué instrumentos tienen las pistas? Son bases rítmicas, más que nada, batería. Hay algunos arreglos de cuerdas, ¿viste? Algo más electrónico también, algunos temas. Un poco mezclado de todo un poco. Ahí va. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a escuchar otro tema. Dale, ¿tenés otro tema preparado? Dale. Sí. Está, no los olviden, presente acá, en los estudios, se vienen en minutos. Solo para entendidos. Solo para entendidos. Vale. Bueno, presenta el tema que vas a tocar, Juan. Esta se llama Ahora sé lo que sentís. Fiesta de la Flor número 25. No te vayas, que vamos a estar haciendo una pregunta al cierre del programa, una pregunta indiscreta, podríamos. Ah, bueno, dale. ¿Redes sociales? Alemán.da en Instagram y en Facebook alemán con doble n.da. Facebook. Bueno, vamos con un temita y se prepara solo para entendidos acá en el programa de Fiesta de la Flor número 25. ¿Qué escuchamos? Quemando todo. Wow, vamos, quemando todo. El plan es gente. Es porque la galera está fumando demais, cara. Ah, desde que eu nasci que eu Eu canto assim porque eu fumo maconha. Adivinha quem tá de volta explorando a sua vergonha. Eu sou melhor no microfone, não dou mole pra ninguém. Porque o Planet Rap ainda gosta da Meredith. Por favor, não me trate como marginal. Se o papo for por aí, já começamos mal. Quer me prender só porque eu fumo cannabis ativa. Na cabeça ativa, na cabeça ativa. Na cabeça ativa, isso te incomoda. Eu falo, penso, grito isso pra você agora. Mente aguçada, meu irmão. Eu sei que isso te espanta, mas eu continuo queimando tudo até a última ponta. Eu continuo queimando tudo até a última ponta. Sinistro, como o sol que vem sendo. Quando tô preso em preto e branco, como em Dalbaló. Procurando e destruindo falsos MCs, nocivos como os governantes do nosso país. Minha família quer tudo, como quem não quer nada. O estilo é livre, ninguém pode pará-la. Nada mais, nada menos é. Eu tô sabendo, Black Alien vai rimando, queimando, sobrevivendo. Se é o caso, queima a casa, me livro do rato. Negozinho, se liga, que eu não vou deixar barato. Então dê dois. Qual é? O que você me conta? Eu continuo queimando tudo até a última ponta. Eu continuo queimando tudo até a última ponta. Eu continuo. As pupilas dilatadas, realmente trabalhando. Eu não vou te fazer nada. Os efeitos da fumaça sonora. E não se esqueça, Planet Rap. M-A-S-E-L-O. Marcelo D2 na lata. Sem dó, dedo amarelo e fumaçado. Pensamento longe, mas continuo queimando tudo como Chichi Chong. Não adianta armadilha, meu irmão, não cai. E muito menos cabeça de pop é para a raiva. De aguçada, meu irmão. Eu sei que isso te espanta, mas eu continuo queimando tudo até a última ponta. Eu continuo queimando tudo até a última ponta. Acá en el tercer bloque con David de Solo para Entendido. Bienvenido. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cambiaste de guitarra? Cambié de viola porque no traje el Claro, porque yo me fui ahí al viola y volví como... ¿Qué onda? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hace la banda? Sí, hacemos rock canción hace 6 años y medio, 7 casi. Y nada, estamos en la búsqueda del sonido siempre. ¿Y quiénes son los entendidos? Y la gente que va a vernos, la que no va a ver, la que escucha los temas, en general entiende lo que se quiere decir, no es que es un engaña. Hay una cuestión tribal de la gente que lo va a ver. En realidad el nombre se genera porque al principio hacíamos cover de bandas que eran solo para entendidos, qué sé yo. Purple, algunos de Zeppelin, hicimos Queen a veces, pero no es que nos influenciamos hoy en día por esas bandas. Capaz que sí, en algunas cosas, algunos sonidos, pero al principio fue eso, entonces la gente decía esto solo para entendidos, y bueno, quedó el nombre. ¿Y ahora hacia dónde fue? Y ahora estamos generalmente buscando la experimentación, pero nada, es lo que va surgiendo de uno, de los pibes, de mí, que somos los que hacemos las melodías, las letras. ¿Y de qué barrio son? Ellos viven ahora en allá en zona norte, la mayoría. Yo soy de acá, de Soldati, así que estamos medio alejados, pero seguimos igual. Ahí sí que hay gente entendida en Soldati, sí, ¿o no? Sí, sí, sí. En realidad es un... Está... Ah, no. Bueno, acá en vivo hemos conseguido... ¿Esto para qué? Ingeniero. Hemos conseguido un club para la vida. No, pero vos decís que era... Yo no tengo drama. Para mí estaría buenísimo que salgas con esa belleza. Bueno. Yo porque los vi a los dos ahí afuera, me encantó la imagen de los dos músicos ahí esperando por entrar y estaba él con... Mírenlo, ¿ves? ¿Qué guitarra es esta? No, es una 335, tampoco es muy... Pero como el cuadro es como... Sí, está bueno porque suena cuando no enchufada, no suena igual, no como cualquier eléctrica, ¿viste? Meli, ¿qué músicos usaba? A ver, ¿quién tenga la cabeza alguno no, que hace no, eso? Tipo... Me mataste. ¿Te puedo decir más de bajos que de guitarras? Yo la veo como así como setentoso. Justin, ¿qué, con qué músico viste con ese tipo de guitarra? Lennon. ¿Lennon puede ser? Puede ser. Bueno, después cualquiera, el bloque cualquiera puede googlear. Ahí David va acomodando, acariciando las cuerdas de su guitarra. Y preparando lo que... Anticipando lo que va a ser, sí, solo para entendido, mañana. Voy a hacer este temita que no tiene nada que ver con lo que vamos a hacer mañana, pero es un tema nuevo dentro de todo. Que... Un anticipo en la radio. De un anticipo de... Claro, sí. Si hay algún tiempo después, hago uno que tocamos mañana. Claro que sí. Este se llama La Misma Historia. Y habla un poco de todo. De todo este tema de... De... La legalización y todas esas cosas que son medias burdas. Vamos a ver. ¿Estamos hablando del faso? No. Placebos para dar, mil corazones que secar y voluntades que comprar. Cuida tu vida y no pidas más que esto, porque del resto me encargo yo. Estoy al tanto de todos tus movimientos. Si algo me pasa, también te pasa a vos. Parece funcionar, puedo sentir mi palpitar, logra alcanzar el éxtasis, no hay nada que pueda salirme mal, y aunque no puedo controlar mis movimientos, estoy alerta como un despertador, ahogando todo lo que me ocurre por dentro, buscando siempre otra satisfacción, buscando siempre otra satisfacción, buscando siempre otra satisfacción. Siempre es la misma historia contada por vos mismo. Siempre es la misma historia contada por vos mismo. Cayeron otra vez igual, igual que todas las demás. Un cargamento singular, y una noticia a circular. No ven que somos los mejores combatiendo este flagelo particular. No hay que pensarlo más, nosotros somos buenos, somos mejores que los demás. Somos mejores que los demás. Somos mejores que los demás. Siempre es la misma historia contada por los mismos. Siempre es la misma historia contada por los mismos. Siempre es la misma historia contada por los mismos. Siempre es la misma historia contada por los mismos. Solo para entendidos, acá tocando en el programa de fiesta, La Flor Radio, muy bueno, ¿eh? ¿Eso lo escribiste vos? Sí, sí, es un tema que uno de los últimos que salió. ¿Y esto ya lo tocan con la banda, todo? No, todavía no, pero ahora voy a hacer uno de los que tocamos, pero es algún... hay un punto en común en hacerlo, en un futuro. ¿De un futuro? En un futuro hacerlo con los pibes. ¿Cómo es la movida? ¿Vos llegás ahí con tus escritos y lo compartís? Sí, se da así. Llego, muestro el tema o a veces la melodía, qué sé yo, va surgiendo y lo llevo y se va armando. ¿Viste? No es que... ¿Y quiénes te van a acompañar mañana? Mañana la gente está de allá que te estoy contando de Zona Norte. Sí. Diego, la guitarra. Pablo, necesito un trago de algo porque tengo la garganta seca. Agüita. ¿Cómo se grabó, no? ¿Soy yo? ¿Es mi celular? Sí, era Javier. Eso quiere decir que salió. Bueno, Pablo González en el bajo, está Lucho en la viola, Diego Moya en la otra viola, Miguel Cejas en la batería y Marcelo Paz en los dos teclados. O sea que vos no tenés la viola mañana o hay 30. Yo no tengo la viola, yo no tengo la viola. Mañana mano libre. Sí, siempre. ¿Y cómo te sentís? O sea, como lo componés vos, me imagino, con la guitarra y después vas al escenario, estás liberado, puedes manejarte, mover los brazos. Es que yo creo que a cualquier cantante le resulta más cómodo no tocar que tocar. Porque tenés otra interacción, hasta con los mismos músicos, es como más... estás más concentrado, viste, más... por ese lado va, ¿no? Porque a mí me gusta ir a ver bandas también y ver a un guitarrista cantando me da como una cosa, viste, de... Bueno, está bien, ¿sí? Lo está haciendo, pero es como... Buscás una interacción más con el que está cantando, sí, ¿viste? Con el frontman, podríamos decir. ¿Y qué tienen preparado para el show de mañana? Y para mañana tenemos 8 temitas del CD, que traje un CD ahí, después tengo un par ¿Está más. ¿Está ahí? ¿Ya tiene el CD? Sí. Trae el CD, por favor. ¿Está físico? Está dentro. Bueno, después lo vamos a pipiar. Nada, algunos temas de ese CD, otros temas que no, que vamos a estar haciendo ahora para principio de año, el segundo EP. Y... de eso. ¿Cómo se llama el primer? ¿Es un EP? Ese se llama Ante Todo. ¿Y es un EP? ¿Cuántos temas? No, tiene 6. Pero bueno, es un EP. Ah, bien. Lo mostramos ahí para la cámara. Qué grande las bandas. Acá estamos transmitiendo en vivo en el Facebook de la Fiesta de la Flor. Está como... A ver, permiso. Con esto del zoom, del foco. Está como si fueran ruso las letras o algo así. No. Las T. Una fuente. Son como un 3. Y las O, como esa letra griega que no recuerdo el nombre. Omega. Omega. Bueno, arte de tapa ahí, demostrando cómo se explota la cabeza de alguien, ¿no? Sí, es por lo que se lucha, ¿no? La independencia, el poder hacer y no subyugarse a una forma, ¿no? ¿Y este isólogo qué representaría esto? Bueno, esto es una S, una P y una E, no es muy complicado. Ay, la letra. ¿Vos lo notaste? ¿Dónde? Este, el logo. las letras. Despertaste, Javi. No, pero vos anotás las letras. A ver, no, público. No, pero sí, ese tiene como un. Tiene como un juego de letras. Yo la verdad que tampoco es lo para percibí, que entre en sí. Mira, ella que es más inteligente tampoco. No, bueno, dejamos acá no, la gente. Tampoco soy tan inteligente, por ahí requería bueno, más inteligencia. Solo para entendido. Claro. Claro, teníamos que ser entendidos. Teníamos que ser entendidos. Desaprobamos el Javito. Es así. Bueno, ¿vamos a escuchar otro tema? Esto dale. Sí lo vamos a escuchar mañana. Este lo vamos con a escuchar la mañana, se llama De Norte a Sur. Y es así. Quiero seguir hasta llegar. A recorrer tu piel hasta pedir la oscuridad para seguir sin ver, dar de lleno en tu garganta, complicar tus decisiones, olvidarme todo menos vos, nunca sentí necesidad más grande que saber lo que hay detrás de ese disfraz que esconde lo que es. Tantas cosas nos dijimos y al final no hicimos nada y me mata la curiosidad. Si te encuentro nuevamente sola, no lo pienso. Haremos que los deseos sean realidad. Una vez los dos quisimos, pero fuimos lentos. Aumentemos la velocidad. De norte a sur, de este a oeste, conocernos bien, soñarnos sin tener que despertar. Y cueste lo que cueste verte, vernos otra vez y darle a la pasión la libertad de crecer. De creer, de seguir, de soñar, sin frenar. Sé que perdí intensidad por no querer creer. Cuesta seguir hasta alcanzar el cielo que querés. Tantas cosas nos dijimos y al final no dimos nada y nos caga la sinceridad. Si te encuentro nuevamente sola, no lo pienso. Haremos que los deseos sean realidad. Una vez los dos quisimos, pero fuimos lentos. Aumentemos la velocidad. Aumentemos la velocidad. Aumentemos la velocidad. Y de norte a sur, de este a oeste, recorrernos bien, amarnos sin tener que descansar. Y cueste lo que de verte, vernos otra vez de frente y darle a la pasión la libertad de crecer, de creer. de soñar sin frenar. Solo para entendidos, en Fiesta de la Flor Radio. Muy bueno, brother, ¿eh? Gracias. Bueno, esto mañana ahí con toda esa muchachada que viene de Zona Norte. Explotado. Sí, sí, sí. ¿Y viene gente de Soldati de Zona Norte? Viene gente de Zona Norte, capaz, familias de ellos, de los chicos, de acá, de cerca de casa también, viene gente. Así que... ¿Qué parte de Soldati está? Yo estoy a 6-7 cuadras de Pompeya. Castañón, una calle Castañón. Ahí va. Y nada, viene gente de acá, en realidad estoy ahí porque estudié acá cerca, antes estaba en Monte Grande. Te fuiste acercando. De norte a sur, viste el tema. Pero nada, estamos siempre por todos lados. ¿Escuchaste ese? Así que. Una gustosidad, acá está con las dos violas, estamos volando, más estamos o menos volando, en esta tarde de Fiesta de la Flor en Radio La Vecindad. Y bueno, esto que se genera, ¿no? Acercarse al programa de radio, acercarse a la fiesta, conocerse dentro del circuito, me parece que aporta lo que vienen hablando, ¿no? De la trayectoria como músico, como persona. Bueno, mañana va a estar Ezequiel ahí sacándole fotos a ambos. De una. Así que... Con toda la actitud, muchachos, del escenario, ¿eh? La roquemos. Y bueno, te pedimos que te quedes ahora para el último bloque, que vamos a hacerte también una pregunta... Pues, qué incomoda. Pero antes te quería preguntar, redes sociales. Tenemos ahí el Facebook y el Instagram, solo para entendidos, el Facebook, o barra entendidos con doble O. Después está el Instagram, que es solo-para-entendidos, y nada más. Después no hay nada más porque... Bueno, Justin, ¿qué hacemos? Vamos a escuchar un temita y nos preparamos para el final. Así que mañana Fiesta de la Flor en Plasma, van a estar tocando los chicos. ¿Quiénes completan la grande media? Hay una fenómena. ¿Quiénes completan la grilla artística? Además de los chicos de Solo para Entendidos y Alemán, van a estar tocando Azul Oscuro, No Los Olviden e Inocua Verdad. ¡Opa! ¡Qué fechita, eh! Así que bueno, mañana a sudar. Plasma, Plasma. En Piedras 1856, San Telmo. ¿Avante Temón, Plasma? Temón de Sumo está sonando, lo elegí yo. Vamos. Sumo Fiesta de la Flor. Tough, even though you know that life is really rough, and your mama comes and hits you with a plastic telephone, and she's gonna tell you that you're not even home, and she has called you on that telephone. Oh, she has called you on that telephone. Your mom said you weren't home, she called you on the telephone. Your mom told you you weren't home. Oh, mama, why did you do? What did you? I'm gonna get blue, I'm gonna cut my throat, I'm gonna smash my head, I'm gonna jump into the bath, I'm gonna lie in bed. Well anyway, that never happens, because one day, religion came to stay. Oh yeah, religion came to stay. Oh yeah, bad vibes, they've all gone away. God is there in the heaven and he looks after you. And that's what they say. I'm telling you for the sound of the United States of America that God and Christ are in your body and they're living for you. Dominus vobiscum et tu spiritu tuum. Alright, let's pray. Let us pray. Oh, po, po, po. Let us pray. Let us pray. Pray, pray, pray. Pray for us, oh, Jesus Christ, won't you pray for us? Oh, won't you pray for us? I think we're there. Oh no, maybe not, doesn't matter, keep on. Well, you know, these songs get kind of long, especially when they call me on the cell phone recently. Well, I've been thinking about things, but I forgot what I thought. So I think I'll just go on saying this. Oh, baby, stand by me. Oh, no, no. No woman, no cry. Oh, no. La rubia estará. Y de esta forma nos vamos yendo. Pasó en forma fugaz. Fugaz, como asteroide. Lo bueno termina rápido. Exactamente. Pero bueno, no vamos a ir sin antes de hacer el puente. No estoy hablando ni del puente ni de Yatay. No, el de Yatay es un túnel. De todo lo que podía mencionar, claro. Javito terminó. ¿Qué sería los No estamos hablando ni de puente Pueyrredón. Claro, los puentes de Yatay. Los puentes de Caballito. Sí, es eso. ¿Qué puentes hay en Caballito? Y está el que está cerca de Gallo. No, ese para mí abaste, es el. Está el de Pringles, toma, toma, que es la Pringles la José Mármol. Está el Lacoite. El nuevo, el de Ferro. Es el más lindo. El nuevo. El puente Cacho es acá. El de Río de Janeiro. Este es el Río de Janeiro. Ese es buenísimo. El de Pringles que va para José Mármol. Ese ya está Almagro. No, bueno. Y el Lacoite. El límite entre el Caballito y Almagro es Río de Janeiro. Bueno, de Janeiro. Plata. Claro, ahí ya está, ahí ya se puede hacer otro equipo. Bueno, escúcheme, estamos para finalizar, estamos para finalizar. Hoy es jueves, viene, vuelve y está de nuevo después este programa. ¿Qué programa? Que esa es la pregunta, ¿no? No, no, la pregunta. Es que todo mal. Claro, si no arruina el tema, Javito, es ese. Me emocioné. No se dice el nombre del programa hasta que se dice la pregunta. No, ese es el orden. En este caso, el orden de los factores sí altera el producto, lo que nosotros queremos generar. Acá, querido, con una mano en el corazón, jurando, nuestro oficial de solo para entendidos, podríamos decir. O sea, representás a tu banda con lo que vas a decir. Es una gran responsabilidad. Estás representando al mundo. Con una mano en el corazón, de verdad. Mirá, está todo filmado, ¿eh? Vos, ¿le harías el amor a Justin Bieber? ¡Qué pregunta, querido! ¿Cuánto hay? Bueno, me gustó la respuesta. ¿Cuánto hay? Significa que hay chances. Estamos hablando de Justin. Justin Bieber. Justin tiene, plata tiene. Mismísimo. No te falta ni plata. ¿Te imaginas ni... un fit? Lo puedo delegar. Lo podés delegar. Tengo el poder, lo delego. Seguro que alguien en la banda hay. Claro, ¿seguro? Claro, por supuesto. No le quería negar la posibilidad a algún miembro de la banda de estar con Justin Bieber. No, hasta, si alguno le... Copa. ¿Quiere mandar un mail ahora para comunicarse con la producción? Vamos. Fiesta del. No, vamos, bueno, vamos a andar directamente con la fiesta Justin. De Justin. Dale, directamente con el programa. ¿Cómo siguiente es el mail, Justin? ¿Hay mail del programa? Bueno, ¿qué escribo? No tiene Facebook, chicos, no tiene Instagram, ¿va a tener mail? Bueno, ahora, Juan, de Alemán. A ver si lo tenés enfocado. Sí, ayuda un poco con la luz. Sí, para ponerlo nervioso. Con una mano en el corazón. ¿Le harías el amor a Justin Bieber? Soy la compañera, depende de cuánto vaya. ¡Ah! Hoy vinieron decidido a todos. Pues Justin, si hay guita de por medio, la pones. La guita todo lo puede. O sea, pero estamos hablando de hacerle de el amor. Bieber. Bueno, le hice el amor a un ícono mundial, ¿cuál es? ¿Cómo? Claro, o sea, de última le hice el amor a un ícono mundial. Claro. Le dije el amor a un. Que encima me pagó. Claro. Las mejores respuestas van a estar compiladas para fin de año. Bueno, y esta en realidad. Claro, se la mandamos a Justin y vemos quién levanta. Esto en realidad da pie al programa siempre que nos sigue. Siempre cuando no arrastre ninguna bandera, todo eso. Claro, sin bandera. Al programa que sigue, que es ¿quién no le haría el amor a Justin Bieber? De acá, claro, de nuestro querido operador. ¡Vamos, Justin! ¡Vamos! El Justin Bieber argentino. Justin argentino. Me dijeron que Justin, en vez de... El Justin argentino agarra la bandera de Vélez y la tira contra el pibe. Javito, el jueves pasado, después de Justin Bieber, estuvo, pensé que no llegaba en su nueva emisión de Vespertino. Opa. Así que este jueves, hoy mismo, de 9 a 11 por Radio La Vecindad, tenemos un segundo episodio. Y acá Javito fue nuestro primer invitado de Vespertino. Yo me quedé ahí laburando. Ya tiene su columna, pensé que no llegaba, que no le haría el amor a Justin Bieber y Fiesta de la Flor Radio. Tenemos un jueves muy potente en vecindadradio.com, así que lo dejamos en el dial y lo despedimos. Nos vemos mañana. Descanse, lo váyanse de gira, pero no, lleguen gira, bien mañana. Gira mañana. Mañana es Fiesta de la Flor. Porque mañana es Fiesta de la Flor y nos vemos el jueves que viene. A las 18 horas. 18 horas. Muchísimas gracias. Gracias, operador. ¡Vamos, Justin!